El partido de las 12. COPE, estar informado. Hablemos que ya es medianoche. Empieza el partido, el partido de las 12. Y escucha la afición, sí, en casa o en el coche, porque saben que somos los reyes del deporte. Llega el partido, el papá partido, sí. De las 12, ay, qué golazo, Dios, qué golazo, sí. Por la noche llega el partido, el papá partido, sí. De las 12, ay, qué golazo, Dios, qué golazo, sí. Por la noche, deporte de riesgo y acción. Vamos locos por el balón, al toque o al patadón. Estamos locos por el balón, vaselina, chilena o escorpión. Locos por el balón, y lo damos todo por la afición. Estamos locos por el balón. Pues por aquí estamos. Muy buenas noches a todos. Bienvenidos a esta edición de miércoles del partido de las 12. El saludo de Luis Munilla, con Fernando Vaquero, con Alberto Arauz, con Guillermo Cantabrana y con Gonzalo Martín, que están coordinando hoy a todos los deportes COPE, y Víctor Catalina, que está sentado ahí a los mandos del sonido. El Barça se mueve. Hoy ha hecho oficial el fichaje del lateral izquierdo francés Lucas Digne, que ya decíamos ayer que estaba prácticamente hecho. Se suma al del central Umtiti. Y se habla cada vez más de Luciano Vietto, el hombre del Atlético de Madrid, del que precisamente ha hablado esta mañana el presidente rojiblanco, Enrique Cerezo. ¿De Vietto? Está bien, está bien. Encantado. Bueno, ya veremos a ver, pero de todas las maneras, en este momento sigue con nosotros y además yo creo que por muchos años. Cerezo, por cierto, se ha referido también esta mañana a la polémica del fichaje del 9, que tanto le está urgiendo al Cholo Simeone. Ahora le escuchamos y vamos a hablar también con alguien muy cercano a Antoine Griezmann, porque el Paris Saint-Germain ha preguntado por él en las últimas fechas. Y parece que no precisamente el Atlético de Madrid. Bueno, en el Real Madrid, cuéntame el Chor Ruiz que Morata finalmente se va a quedar. Zidane le ha dicho que cuenta con él. Y hoy en un acto del Madrid, o mejor dicho, en Madrid, Raúl González ha dejado clara su opinión sobre Morata, al tiempo que le ha lanzado un dardo a Florentino Pérez por la ausencia de un director deportivo en el Madrid. Morata yo creo que se ha ganado su vuelta al Real Madrid a jugar en la mejor liga. ¿No crees que ya es hora de que el Real Madrid tenga un director deportivo? Ahora mismo esa es una pregunta para el presidente del Real Madrid y en mi modelo yo creo que esa persona sería o es muy importante, ¿no? Como lo es en otros clubes, ¿no? Pero bueno, el Real Madrid el año pasado fue campeón de la Copa Europa y tiene una gran plantilla y el año que viene va a volver a pelear por todos los títulos, ¿no? Raúl lo dice a su estilo, así como sin querer molestar, pero lo dice. Dos noticias feas de esta noche en el Athletic Club de Bilbao. Ha fallecido el expresidente Pedro Aurteneche, el del Athletic campeón de liga en los años 80. Y Raúl García, ojo a esta también, Raúl García sufre una leve alteración de corazón y va a tener que estar un mes de baja. Os vamos a contar, como está ahora mismo, lo del banquillo de la selección. Recordamos que mañana y pasado son la Junta Directiva y la Asamblea de la Federación y que de ahí presumiblemente debería salir el relevo de Vicente del Bosque. Fuera del fútbol, ya os anticipo que os vamos a presentar a la nueva sensación del golf internacional. Su nombre suena extranjero, es verdad, pero es un tipo de 21 años de Vizcaya, llamado John Ram, que desde mañana va a jugar su primer British Open. Y en el Tour de Francia os vamos a contar la que se ha liado hoy, con victoria de Peter Sagan y con Froome metiéndole tiempo a Quintana y a Purito. A este último su equipo lo ha dejado además tirado. Textualmente, vamos. Y esto en la previa del Mont Ventoux, que se ha tenido que recortar en 6 kilómetros por el viento. Todo eso y más de aquí a las 2 de la madrugada, también por supuesto con el No me toque los juegos de Ángel García. Pero primera comunicación en Barcelona, Joan Bajuri, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, Munilla, buenas noches. Se va a presentar mañana, pero se ha hecho oficial lo que contábamos ayer, el segundo fichaje del Fútbol Club Barcelona. Eso es, entre ayer por la noche y esta mañana se han resuelto ya los últimos detalles y el Barça ya ha hecho oficial a las 2 de la tarde el fichaje de Lucas Digne, el lateral izquierdo francés, 22 años, del PSG, aunque la última temporada ha estado jugando cedido en la Roma. Las cifras de la operación, el Barça paga al PSG 16,5 millones de euros fijos, más 4 en variables en función de los resultados individuales y colectivos. Va a firmar por 5 temporadas y la cláusula de rescisión queda fijada en 60 millones de euros. Llega al Barça Digne para subir el nivel de la clase media y para darle competencia también a Jordi Alba. Te apunto el planning para mañana, que mañana es la presentación del nuevo jugador del Barça. A primera hora Diñe va a pasar pruebas médicas, después firmará el contrato en un acto privado. A las 11:30 presentación en la grada del Camp Nou y a las 12 la sesión de fotos ya vestido de azulgrana. A las 12:30 Lucas Diñe va a dar su primera rueda de prensa como nuevo jugador del Barça. Bueno, o sea, mañana presentación de Diñe, el viernes presentación de Umtiti. Y ahora, Bayori, las miras se dirigen al cuarto delantero. Pues sí, porque las dos grandes prioridades del Barça en este mercado eran primero un central, Umtiti, que como tú dices va a ser presentado el viernes, y la otra es un cuarto delantero, que esa es ahora la gran prioridad, al margen de las oportunidades de mercado que puedan aparecer. Es un perfil complejo porque el que venga tiene que asumir que no va a tener muchos minutos, porque el tridente va a seguir jugando prácticamente todo. Nos consta que el Barça en este proceso se ha interesado por futbolistas como Gameiro, pero sale muy caro, además está cerca ya de los 30 años, también por Lucas Pérez, el delantero del Depor, pero el nombre que suena en las últimas horas con más fuerza es el de Luciano Vieto. Informan los compañeros de Mundo Deportivo que Vieto es el objetivo, que el jugador querría jugar en el Barça y que las conversaciones con el futbolista argentino estarían avanzadas y que el asunto es ahora llegar a un acuerdo con el Atlético de Madrid. Lo cierto es que sí encaja Vieto con ese perfil de jugador joven, con proyección y con largo recorrido que está firmando el Barça. Fíjate, Denis Suárez, 22 años, Umtiti, 22, Diñe, 22... Y Luciano Vieto, perdón, tiene también 22 años. Vamos a ver cómo evolucionan las negociaciones y la operación en las próximas horas. Bueno, escuchando a Enrique Cerezo parecería que Vieto no va a salir, pero evidentemente esto es fútbol y además para más inri es verano. Así que esperamos acontecimientos. Gracias, Bayori. Un abrazo. Bueno, hilando los fichajes franceses del Barça y luego también las informaciones que decíamos, ¿no? Que hablaban hoy del interés del Paris Saint-Germain en Antoine Griezmann. Hemos llamado al descubridor de Griezmann, a Eric Olatz, que trabaja en el staff técnico de la Real Sociedad, que es un experto en el fútbol francés y que es además el hombre de confianza de la estrella del Atlético de Madrid. Hola, Eric, buenas noches. Buenas noches. Lo primero de todo, muchas gracias por atender la llamada de la cadena COPE. Y lo segundo, estarás feliz viendo lo bien que le ha ido a Griezmann en lo personal en la Eurocopa, pero supongo que triste, ¿no?, por la derrota en la final. Sí, triste, porque también ha perdido una final de Champions League y con circunstancia un poco rara, no sé cómo se dice, pero con penalti, la Eurocopa confianza con la prolongación. Es duro, sí, pero tocado, pero es un chico que es maduro, es sólido, va a acabar eso. Ahora estará feliz. No, va a superar eso, disculpa. Ajá. Digo que ahora estará feliz, ¿no? Ya de vacaciones intentando olvidarlo y luego volver al trabajo con el Atlético de Madrid. Sí, sí, está en vacaciones, olvidar, no sé si va a olvidar, pero no puede hacer otra cosa que seguir. Y sí, va a venir con Atlético de Madrid con muchas ganas de ganar otro título. Oye, es probablemente Griezmann el jugador que más se ha revalorizado, ¿no? Que más ha subido su valor en la Eurocopa. Sí, sí, yo escucho... Si oye la prensa y todo sé que se dice, parece que sí, parece que ha sido una Eurocopa maravillosa y que ha confirmado muchas cosas y que sale de eso con muchos beneficios sobre su valor. Uh-huh. El Paris Saint-Germain se lo ha querido llevar este verano. No. Es una respuesta que ha sido con un periódico y solo he dicho que hemos tenido algo charla con ellos, pero con otros clubes también, pero nada más. No he dicho que va a firmar a París o así, ¿no? Hemos hablado hemos escuchado como he oído como a mucho otro entidad. Uh-huh. ¿Han sido muchos los equipos grandes que han querido fichar a Griezmann en los últimos meses? algo. Él ha sido una temporada maravillosa. Y 70 partidos en el año. Una Champions League contra plantilla como Barcelona con Múnich, ha sido cosa maravillosa. Es normal que algo te llamó para saber cómo es la situación. De todas maneras, de todos esos clubes que han llamado, ¿ha sido el Paris Saint-Germain el que más interés ha puesto en él? No. De todas maneras, no puede decir eso, porque no es la verdad. Ellos han hablado, han querido hablar conmigo para saber la situación y nada más. No podemos decir que ha tenido un interés particular. Otro club también ha llamado, pero en final la cosa que me parece importante es que hemos elegido de seguir a Atlético Madrid y nada más. Eso, el resto es una cosa pasada y ahora miramos el futuro y el futuro próximo es el Atlético Madrid. De todas maneras, Eric, ¿se puede saber el nombre del otro club? Más que nada por saber toda la gente importante que se ha interesado en Antoine, que tú me dices que él ha querido quedarse a pesar de las ofertas o del interés de otros clubes en el Atlético de Madrid, pero ¿qué otros clubes? Otro club es importante de Europa, no me parece, no tiene un secreto ni nada, pero no me parece ahora importante o eso club importante de algo país y nada más. Bueno, ¿Simeone ha sido clave para que él quiera seguir en el Atlético de Madrid? Muchas cosas, él vive en Madrid, está alegre, también la situación deportiva, que le gustó mucho, él pienso que puede ganar título con Madrid, es un club ambicioso, fuerte, su entrenador, Simeone, que mucho respeto y más que eso, muchas cosas, pero en primer también la valor de la Atlético Madrid es su objetivo. ¿Crees que tiene realmente opciones al Balón de Oro o después de ganar Cristiano Ronaldo Eurocopa y Liga de Campeones es muy difícil? Sí, me parece difícil. Cristiano ha ganado la Champions League, la Eurocopa y me parece también que no ve cómo podemos superar a Cristiano para el Balón de Oro con todo lo que ha ganado este año. Si Francia hubiera ganado la Eurocopa, Eric, ¿tú crees que Griezmann sería el máximo favorito al Balón de Oro? Sería mi favorito, pero como yo no elegí el Balón de Oro, no lo sé. Oye, voy terminando, pero como ojeador y experto en el fútbol francés, ¿qué nos puedes decir de Lucas Digne, el nuevo jugador del FC Barcelona? Sí, a mí me parece una buena fichada. Es un jugador muy serio que tiene una carrera en Paris Saint-Germain y en Italia y es un buen jugador. Un jugador con defensivamente muy muy interesante que entra en la filosofía de Barcelona, es capaz de desbordar, centrar, muy bueno técnicamente, me parece una buena fichada. He leído alguna opinión que dicen que igual es un poco flojo, ¿no? Que le cuesta un poco defender, no sé si te parece a ti. No sé dónde tú has visto eso, pero eso te da solo mi opinión. Se puede que otro pienso de manera diferente, pero mi opinión no me parece flojo. Pienso también que puede crecer mucho con Barcelona. ¿Y su personalidad cómo es? ¿Crees que aguantaría estar en el banquillo? No, es un chico que no hace historia, no va a decir que falta personalidad. Tiene un trabajo y si debe ser en el banquillo, va a luchar para ganar su sitio y sin hacer historia. Es un chico discreto, a mí me gusta este tipo de jugador. Uh-huh. ¿Y de Umtiti qué nos puedes contar? ¿Cuál es tu opinión? Umtiti Lewandowski le conozco también porque juega en Lyon, le he visto muchas veces. Es un chico de calidad que ha crecido mucho también. Un chico físicamente bueno y también que técnicamente tiene los dos piernas y que es un jugador muy completo también que me parece ser un buen fichaje también para un club grande como Barcelona. O sea que está a la altura, ¿no? ¿Tú crees que va a estar a la altura del Barça? Sí. No tengo duda que también tú vas a decir que soy muy majo con los franceses, pero yo lo pienso. Tiene una grande calidad, es joven y tiene una potencialidad importante también. Una magia para crecer. Sí, es un buen fichaje. Pues Eric Olatz, la verdad que te agradecemos mucho que nos hayas echado, como decimos aquí, un poquito de luz para conocer un poco más los fichajes del Barcelona y sobre todo para saber cómo está Antoine Griezmann. El placer es nuestro y que nada, nos alegramos de que le haya ido bien a Griezmann, también porque sé que, también decimos aquí en España, lo has criado a tus pechos, lo has tenido cuando era prácticamente un crío en tu casa viviendo durante mucho tiempo, así que suponemos lo importante también que es para ti. Sí, muy importante. Para mí es Antoine, no es Griezmann. Eso vale decir mucho. Y sí, ahora es casi. No, es casi, es un chico de mi familia. Está claro. Eric Olatz, un abrazo muy fuerte. Muchísimas gracias por atender la llamada de la cadena COPE. Un abrazo también, chao. Y decía que esta mañana el presidente Enrique Cerezo ha hablado del 9 del Atlético de Madrid. Estamos trabajando. Ya sabéis que el verano es muy largo, todavía queda mucho verano y tenéis que seguir trabajando vosotros. Si lo anunciamos mañana, ya que vais a hacer todo el verano. Gamero es un magnífico jugador y nosotros, fíjate, siempre queremos a los mejores jugadores. Pero nosotros ya hemos fichado uno muy bueno que es Griezmann, o sea que no vamos a preocupar mucho por otras cosas, ¿no? Griezmann es un gran fichaje el que hemos hecho. Y este Matt Damon también. ¿La posible renovación de Carri por el Inter acercaría a Diego Costa al Atleti? La verdad es que no tengo ni idea. Nuestros técnicos y nosotros estamos trabajando en conseguir un buen jugador para que cubra el puesto que necesitamos y en eso estamos. Hablaba de Gameiro, hablaba de Diego Costa y bromeaba con el actor Matt Damon, con el que ha estado esta mañana en Madrid. No sé si la misma gracia la habrá hecho a Simeone, que está como loco por que le traigan el 9. Pero bueno, Real Madrid, Melchor Ruiz, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal, Luis? Buenas noches. Así que Morata finalmente se queda. Bueno, lo venimos contando en COPE desde hace bastante tiempo. La intención del Real Madrid cuando lo recompra es quedarse con él. Había unas pequeñas dudas en el entorno del jugador porque lo que le decía el Real Madrid, aunque se lo ha dicho desde un principio y hizo efectiva la recompra, luego había gestos que no lo entendían muy bien, pero después de que estos días ha hablado Zinedine Zidane con Morata, se han resuelto todas las dudas y ha convencido absolutamente a Morata que puede ser un hombre importante ya la próxima temporada, hasta el punto, Luis, que ha adelantado sus vacaciones, estaba en el segundo turno con Sergio Ramos, con Lucas Vázquez, con Modric, con Kovacic y con James, y finalmente va a ir incluso 5 o 6 días antes, va a ir a Montreal, porque de cara a los 3 compromisos en Estados Unidos se le necesita. Y el cariño que le ha dado al Real Madrid apunta esta noticia también, al regreso de la pretemporada, seguramente se hará algo, una presentación mucho más importante y acorde a la categoría de Álvaro Morata que lo que fue simplemente el comunicado cuando hicieron la recompra. O sea que Morata va a estar en parte de la gira, pero sí que va a haber en esa gira ausencias importantes. Muchas, sobre todo, ya te digo que va a haber 3 turnos. El primero, los 12 jugadores del primer equipo, más los 10 canteranos, más algunos cedidos como Marco Asensio. Se va a sumar Casemiro en este primer grupo. El segundo sería el que te he dicho de los españoles, croatas y James. Morata que va a estar de enlace. Y había dudas con Bale, con Kroos, con Pepe y con Cristiano. En principio, al margen de la lesión de Cristiano, se dudaba si iba a ir al último partido en Nueva York y a día de hoy, en principio, la opción más clara es que no vayan siquiera a la gira, salvo que hubiese algún compromiso publicitario en la misma y empiecen a trabajar ya a primeros del mes de agosto en Madrid. Bueno, eso en cuanto al Real Madrid, Melchor, pero banquillo de la selección, mañana y pasado se antojan en principio como días claves para conocer al nuevo seleccionador nacional, digo en principio. Sí, y si así lo estima oportuno Ángel María Villar, el presidente de la Real Federación Española de Fútbol, días claves porque mañana es la junta directiva, pero al margen de la junta directiva, Luis, hay que hablar también de una comisión delegada que tiene voto a la hora de decidir quién es el nuevo seleccionador. Recordemos que mañana se espera que en principio en esa junta Ángel María Villar proponga a los directivos cuál es su sustituto de Vicente del Bosque. Digo, se espera, porque con Ángel María Villar nunca se sabe, ¿no? Y luego el día 15, el viernes, es la asamblea de la Federación Española de Fútbol, donde ya se llevarían a cabo otros temas. Pero en principio, sí, mañana y pasado, fechas claves. Recuerda que aquí estamos contando puntualmente también cómo están las cosas, con Caparrós, con Camacho, con Mel, con una serie de posibles sustitutos de Vicente del Bosque, donde también hemos contado la pasada semana que Julen Lopetegui estaba bien visto especialmente por la parte opositora a Ángel María Villar, por Jorge Pérez, el candidato que también podría optar a la presidencia de la Federación Española de Fútbol, pero me dicen, y así lo venimos contando durante todo el día, que también Ángel María Villar está sopesando la posibilidad de Julen Lopetegui, que a estas horas de la noche todavía no ha firmado su contrato con el conjunto inglés, con el que se había comprometido. Así que habrá que esperar a la junta directiva de mañana y, por supuesto, a la asamblea del viernes. Lo que está claro es que está emocionante esto. Mañana y pasado contamos. Gracias, Mel. Un abrazo. Y ojo al protagonista que viene ahora. El partido de las 12. COPE. Estar informado. ¿Qué haces en verano? Nosotros lo tenemos claro. El mejor entretenimiento en Herrera en COPE. Pues entonces no, tú no eres de yoga. La verdad es que no, estuve a punto la de... La diversión en la tarde con Expósito. Tengo bajo las gafas. Un verano olímpico con los Juegos de Río. ¡Impresionante, Joel! ¡Campeón olímpico! Y también pendientes de la última hora. La persona está detenida. Buscamos los detalles de esa última hora con responsabilidad. ¡Qué falsa alarma! En supuesto, disfruta del verano con nosotros y si pasa algo te lo contamos. También en COPE.es, en redes sociales y en tu móvil. ¿Sabías que el cansancio y el estrés puede disminuir tu deseo sexual? Soy Manolo Lama y te recomiendo Energisil Vigor. Energisil te devuelve la libido y el deseo sexual. Recupera el deseo con Energisil Vigor. La gente piensa que los millonarios duermen todo el día. Pero eso no es así, porque los millonarios no duermen. ¿Qué va? ¿Para qué van a dormir si viven en un sueño? Y ahora tú también puedes vivir en un sueño, porque este viernes tú, sí, tú, puedes ser millonario. Eurojackpot de la 11, bote de 58 millones de euros. Este viernes tú, sí, tú, puedes ser millonario. Eurojackpot de la 11. Psst, psst, ¿ya te has enterado? La nueva colección de Sunplanet ya está en Repsol. Ven a las estaciones de servicio Repsol, Camsa o Petronor antes del 15 de agosto y llévate los nuevos modelos de gafas Sunplanet por solo 4,95 euros más cada uno en tus compras iguales o superiores a 20 euros. Corre y no te quedes sin ellas. Más información en Repsol.com. Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles. Tu reloj de pedida. Hay cosas importantes para ti que tu casero no tiene aseguradas. Por eso Berti tiene un seguro de hogar especial para inquilinos. Utiliza la cabeza. Ahorra en Berti.es. En COPE no dormirás la siesta, porque con Ángel Expósito las tardes son más entretenidas. Una serpiente ha tenido aterrorizado a todo un vecindario en Valencia. Tienen historias que nos emocionan. Han llegado más de 5.600 personas, más los que desaparecen. Carcajadas que se contagian. Más o menos así, así. Ay, que podía... Pero en inglés. Pareado. De lunes a viernes, de 3 a 7, la tarde, con Ángel Expósito. El partido de las 12. COPE. Estar informado. Mañana arranca en el Royal Troon Golf Club, en la costa oeste de Escocia, el British Open de golf, el tercer major de la temporada. Un clásico histórico de todos los veranos y un clásico también ya en los veranos de COPE es el enviado especial de COPE y ABC, Miguel Ángel Babero. Hola, Miguel Ángel, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, Luis, buenas noches, ¿qué tal todo? Nosotros fenomenal y encantados de tenerte otra vez por aquí. Bueno, pues igualmente, porque además la cita se lo merece. Son ya 145 ediciones del Open británico. Es el torneo más antiguo y también el más importante y el que más les apetece a los jugadores de golf, sobre todo a los europeos. Sí, señor. Este Open es el único que se hace en Europa y, bueno, es muy especial. También es cierto que porque hay tres veces en las que Severiano Ballesteros lo ha ganado. Luego hablamos de cómo viene este British, Miguel Ángel, pero tenemos protagonistazo en la previa, nada más y nada menos que la mayor aparición del golf español desde Sergio García y, además, una de las sensaciones del circuito, de las sensaciones emergentes del circuito internacional, ¿verdad? Pues sí, sí, dices bien que el circuito internacional, porque no solamente es que para los españoles sea muy importante, sino que tenemos con nosotros a Jon Rahm, que ha sido dos veces mejor amateur del mundo, número uno del mundo, ha estado batiendo récords pues del mismísimo Jack Nicklaus, y bueno, en su presentación de jugador profesional, que ha sido hace nada más que dos torneos, recibió una invitación de Tiger Woods, quedó tercero en el torneo y fue el propio Tiger el que pidió saludarle, y bueno, fue espectacular, la verdad, su aportación y también el resultado que dio en el torneo y cómo Tiger glosó su figura. O sea que yo creo que podemos decir con todas las letras que estamos ante una futura figura del golf mundial. Todo esto con 21 años, un tío de Barrica, de Vizcaya, que está triunfando en Estados Unidos en el golf internacional. Me pongo de pie. Jon Rahm, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches a todos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Un placer saludarte. Bueno, pues después de esa introducción, bastante bien. Estás, Jon, viviendo, pero vamos, tal cual se dice, ¿no? Estás viviendo un sueño. Tal cual, sí. Además, esta semana más importante, porque dejé pasar la oportunidad porque ya estaba exento como amateur para hacerme profesional y en mi primer torneo. Ya, entrar en el Open británico, pues fue es como un sueño. Es como que el sacrificio pues ha dado dividendos esta vez. Oye, para la gente que no te conozca, tú eres nacido, como decíamos, en Barrica, en Vizcaya, ¿verdad? Sí. Empezaste a jugar al golf muy prontito, ¿verdad? Yo creo que empecé a darle a la bola más o menos a los 7 años, en esa época. El golf te lo metieron tus padres en vena, ¿no? No en vena, no. A mí nunca me forzaron a jugar nada. Empezaron ellos y yo hacía varios deportes a la vez. O sea, yo creo que llegué a hacer pala, fútbol, kung fu, aunque suene raro, piragua y golf a la vez, todo a la vez. Y al final me decanté por el golf. Pero mis padres me recogían del colegio, ellos iban a dar clase y yo me sentaba a ver. A veces merendaba, otras veces les veía entrenar, otras veces pues me dormía la siesta porque era pequeño y pues hasta que un día cogí un palo, empecé a dar y así empezó todo. Estuviste, creo que en Barcelona, en la residencia Blume. No, en Madrid, en la de Madrid. En Madrid, perdón, la residencia Blume en Madrid. Sí. Estuve 2 años, terminé el bachiller ahí y luego me fui a Estados Unidos. Uh-huh. O sea, aceptaste una beca universitaria en Arizona, que es la universidad, la prestigiosa universidad donde te has licenciado, ¿no? Eso es. Allí has llevado a cabo toda esa carrera en el golf y, bueno, la licenciatura ha sido, por cierto, en comunicación, ¿no? Correcto, sí, en comunicaciones. Hacernos aquí la competencia, ¿no? También. No. Como seas igual de bueno en el golf que en la comunicación, no te cuento nada. No, de momento voy a intentarlo con el golf. Luego ya, si no sale, ya intentaré ya con las comunicaciones, pero sí. De momento me voy a intentar con el golf. Por cierto, que ahí también... Sí, sí. Sí, Luis, no, antes de que pase a su etapa profesional, me gustaría que John nos hablase un poco de su periplo universitario, porque allí su entrenador fue nada menos que Tim Mickelson, es el hermano de Phil Mickelson, y es que, bueno, ha sido un personaje muy importante en su carrera, que le ha moldeado mucho, sobre todo, tu carácter, ¿verdad, John? Porque antes eras un poco más temperamental, podemos decir, y después de pasar por Arizona, te has convertido en un jugador mucho más completo. Sí, yo creo que él no tuvo mucho que ver con mi carácter. Bueno, él fue parte de un proceso en lo primero. Yo cuando llegué allí tenía 17 años. No cumplí los 18 hasta noviembre, que fueron un par de meses, ¿no? O sea, llegué allí, un país totalmente nuevo. Yo no sabía nada de la universidad, nada del país, poco del idioma, nada de la cultura. Así que fue un proceso difícil, ¿no? O sea, y yo creo que el temperamento o el carácter cambió un poco a la vez que yo maduré. No, tuve que aprender muchas cosas muy rápido y esos 4 años he madurado mucho, pero él me enseñó un poco más lo que es la parte estratégica del golf. Yo, aquí en España, jugando como cadetes e infantiles, pues siempre fui extremadamente agresivo, sin ningún miedo, que aún soy, pero era agresividad con poca cabeza, ¿no? Que a veces salía bien, a veces salía mal. Por suerte para mí, muchas veces salió bien y conseguí ganar algún torneo, pero allí cuando llegué y se vio que eran otros campos, era muchísimo más exigente, y claro, seguía siendo un descerebrado y hacía cosas que no debía hacer, y bueno, ahí tuve que aprender que hay momentos en los que hay que ser agresivo y momentos en los que no hay que ser agresivo, y eso, unido con la madurez y un poco madurar como persona y crecer como persona, pues bueno, es el resultado de hoy, ¿no? Eso sí que tuvo mucho que ver Tim, porque la primera vez que mi carácter no fue adecuado me puso a subir escaleras un par de horas a 45 grados hasta que aprendí la lección. Bueno. Y bueno, así aprendí algo más rápido de lo que hubiese aprendido. Oye, ¿y quién es tu referente en el mundo del golf o en la historia del golf? Ah, Severiano Ballesteros. Ahí sin duda, ¿eh? ¿Y eso que lo tienes lejos? Sí. No, bueno, no. O sea, al final para todo golfista español Seve es un referente. No siempre digo que de una manera indirecta, gracias a él yo juego al golf. Así que cómo no devolverle ese favor, ¿no? Pero yo intento copiar mucho el carácter que él tenía en el campo, ¿no? Ese intentar tener el mismo aura que tenía él alrededor, ¿no? Cómo la gente pues le idolatraba, cómo él atraía las masas, cómo hacía que el mundo del golf o el deporte del golf creciese, ¿no? Sí que sé que no voy a llegar a ser nada como él. O sea, Seve fue único, y yo creo que no habrá nadie en la historia nada más como él. Pero intentar copiar un poco ese carácter, esa, digamos, iluminación que él tenía, es lo que yo intento hacer. Tengo una duda. ¿Has tenido que decir muchas veces John, pero sin H? Todos los días, casi todos los días. Esto era como Fernando Martín cuando fue a la NBA, que tenía siempre que decir Fernando Martín con acento en la I, ¿sabes? Porque no se lo ponía nadie. Claro, sí. No, es bueno, claro, cada vez que digo que es John sin H, se creen que es la abreviatura de Jonathan. Uh-huh. Y yo no, Jonathan, uh-huh. No, John, sin más. Que digo, que es en euskera y no sabe lo que es en euskera, digo, es John así, sin más, sin H, no pongáis nada. Muchas veces ponen la H, pero yo ya me río, o sea, da igual, la ponen la H en el John y la H de Ram mal puesta. Sí, ayer es Rambo, ¿eh? Te llama Rambo la gente, y tú además creo que juegas con una camiseta en la que ya pone Rambo directamente, ¿no? Sí, no, siempre me han llamado Rambo, y aquí como es un personaje bastante conocido y le gusta, pues a mí no me importa. Nada más da cierto poderío, ¿no? El Rambo, sí. Un luchador, pues poco como yo, pues me gusta el nombre. Miguel Ángel, dale. Oye, John, a mí me gustaría saber en estos pocos días que llevas aquí en Troon, en Escocia, entrenando, pues bueno, has compartido rondas de entrenamiento con algunos de los mejores jugadores, con uh-huh. Phil Mickelson, con Jason Day, con el número uno del mundo, con Miguel Ángel Jiménez. ¿Qué enseñanzas has sacado de compartir rondas con todos ellos? Bueno, cada uno son, juegan un bueno, juegan el deporte de distinta manera, no sé, cada uno siempre te dice algo diferente. Miguel Ángel me decía que desde el tee evitar los bunkers, que los bunkers aquí en la calle son vamos, penalizan muchísimo. Así que desde el tee evitar los bunkers. Si evitas todos los bunkers en el Open británico, desde el tee yo creo que vas a ir bien, porque si caes en uno es una pérdida de golpe asegurada. Phil me decía que Phil Mickelson siempre dice que, a mí me dice, y es parte de su filosofía, es que aunque la decisión no sea correcta, o sea, un palo equivocado o la línea no correcta, o de alguna manera la decisión no es la mejor posible, que tú hagas el swing lo más confiado posible. ¿Vale? O sea, que tú cojas el palo, lo que sea, que tú crees que es necesario, y 100% concentrado en el golpe. Luego, Sergio, por ejemplo, con Sergio habla hoy y siempre me ha dicho que mucha paciencia, que esto es muy largo, aquí puedes tener mala suerte, que te toque mal tiempo, conociendo a cómo es Escocia, pues puedes tener un mal bote, que al final que tengas mucha paciencia, que son 18 hoyos y es muy largo. Oye, y aunque este sea solamente tu tercer torneo como profesional, ¿crees que tienes opciones de hacer un buen resultado aquí? ¿Crees que sería una locura soñar con la victoria? No, a ver, no es una locura. Al final competimos para ganar. Si no, no compitiese para ganar, no estaría aquí. No hubiese llegado hasta donde he llegado. Pero intento no pensarlo. Como siempre he oído una frase que es, el Tour se gana en París, ¿no? O sea, mañana yo no puedo ganar nada. Un torneo de golf no se gana el primer día, pero sí se puede perder. Y si pensando en ganar, tomo las decisiones equivocadas el primer día, pues sí que me puedo poner en una mala posición, ¿no? Así que competir lo mejor posible, eso sí, pero ir con paciencia, no golpe a golpe, hoyo a hoyo, que al final esto es un test mental, ¿no? Es difícil, hay que jugar muy bien y hay que pensarlo bien. Si piensa en ganar desde el hoyo uno, ya puede que sea demasiado agresivo y las cosas no salga bien. ¿Y tu sueño, tu reto en el golf, en tu carrera, cuál es, John? Bueno, las cosas van cambiando. Últimamente, pues, lo que siempre yo he pensado es, de alguna manera u otra, espero que sea por mis resultados, ser de alguna manera recordado en la historia del golf, no ser de alguna manera recordado. Esperemos que sea una manera positiva, ¿no? O sea, ser uno de los grandes, ¿no? De que cuando alguien, cuando pues los niños del futuro estén hablando los mejores, pues como yo ahora digo, de Niklaus, Tom Watson, Greg Norman, Seve, pues Tiger, Phil, Justin Rose, Sergio, Olazábal, cada jugador así, pues que yo sea uno de los que recuerdan como un gran jugador. Uf, me quedo alucinado escuchándote. Me encanta esa mentalidad de ganador, de campeón con 21 años, John. No sé si preguntarte qué llegará antes, si un Major de John Ram o una Liga del Athletic de Bilbao. Jo, personalmente espero que llegue la Liga antes. ya me gustaría a mí verles ganar una Liga pronto. Ya estamos, es algo que quiero ver antes de que yo muera. Así que tienen tiempo. ¿Es más fácil entonces la Liga que el Major? Bueno, al final ellos tienen una Liga al año y yo tengo cuatro al año, ¿no? O sea, digamos que las posibilidades yo tengo más, pero las dos son muy difíciles. Esperemos que de alguna manera u otra los dos ganemos. Bueno, mañana te levantas prontito, ¿no? Sí, estoy en el cielo a las 7 de la mañana, así que tendré que despertarme pronto. John Ram, la nueva sensación del golf mundial, que por ende, evidentemente, la nueva sensación del golf español. Te deseamos muchas cosas buenas, que aquí nosotros estamos para contar los éxitos del deporte español y ojalá un día cumplas ese sueño que tú tienes de estar junto a los grandes de la historia del golf y sería también, evidentemente, también estar entre los grandes de la historia del deporte español. Así que bueno, esto solamente es el comienzo, pero soñar es gratis. Así que de verdad, un placer conocerte y mucha suerte en este British que está a punto de comenzar. Igualmente, muchas gracias y buenas noches a todos. Hasta luego. Gracias, John. Hasta luego. Un lujazo que nos ha traído Miguel Ángel Barbero. Bueno, yo me quedo alucinado escuchando a este chico, del que ya había leído alguna entrevista, Miguel Ángel, pero la mentalidad que demuestra es tremenda con esos 21 años, ¿eh? Sí, sí, es espectacular. Y bueno, comentabas antes que está licenciado en comunicaciones y mira cómo se expresa en español, pero es que le escuchas en inglés y es que es más espectacular todavía. Cada vez que tiene que recibir un premio o que dar una rueda de prensa, o sea, es que hay gente que está, pues eso, tocada por la varita de ser una figura y es que, pues bueno, a John se le nota, pues eso, como que va, hablaba él del halo de Ballesteros, ¿no? Pues algo similar, o sea, es que se le ve que pasa entre los periodistas, entre los jugadores, tal, y bueno, se le nota algo especial, a ver si tiene suerte, si Dios quiere, y pues mira, consigue tener una carrera muy fructífera, porque de verdad que las bases las tiene y muy sólidas. Pues va a ser evidentemente uno de los hombres a los que más vamos a marcar de aquí al domingo que termine ese British. Vamos a estar muy pendientes, lo vamos a seguir todo contigo, pero nos tienes que contar un poco cómo viene la previa de este tercer Major de la temporada. Bueno, pues viene un poco marcada, lamentablemente, por todo el tema este de los Juegos Olímpicos, de las deserciones de los cuatro primeros del ranking mundial, que han dicho que no van a los Juegos, en teoría por el problema del virus del Zika, pero bueno, más bien parece una excusa que otra cosa, porque bueno, al final mirar los nombres es que prácticamente son los únicos que se están borrando, los golfistas, y qué casualidad que son justamente los mejores, los que más dinero ganan y los que menos interés, entre comillas, tienen por ir, ¿no? Entonces, pero bueno, salvo eso... Te iba a preguntar si no ha hecho mucha pupa esas declaraciones de Rory McIlroy, sí, ¿no? Muchísimas. Han dado mucho que hablar. Sí. No, está aquí todo el mundo, pues eso. Diciendo, yo no vine aquí para hacer grande al golf, sino para ganar torneos. Hombre, es que es indignante, porque si él ha venido al golf a ganar dinero es precisamente porque ha habido unos señores antes que se han preocupado de sembrar y de poner las bases para que hoy el golf sea lo que es. O sea, si no hubiera existido pues el trío de Arnold Palmer, Jack Nicklaus y Gary Player, que fueron los que jugando por todo el mundo, representando a su país, dando conferencias, atendiendo el golf lo que es como deporte, o sea, siendo embajadores del deporte, esto lo decía el propio Gary Player, que ser número uno del mundo es algo más que ocupar el primer puesto en la lista, hay que ser embajador del golf. Y bueno, pues estas nuevas generaciones parece que piensan más en su dinero que en dejar luego un legado, ¿no? Que cuando ellos no estén dentro de 20, 30 años, pues que va a venir alguien detrás. Y bueno, pues parece ser que no lo comprenden, son bastante egoístas, la verdad, y bueno, pues esperemos que no cause mucho perjuicio al golf, porque desde luego beneficio no le va a hacer. Bueno, en cuanto a favoritos, yo me imagino que la mente de todos está Jason Day, por cómo está jugando, sí, por ser el número uno del mundo, y háblame de él, de los favoritos y de lo que pueden hacer los españoles. Pues mira, los cuatro primeros, realmente Rory McIlroy no sabemos, y a lo mejor también habrá influido que su estado de forma no sea el mejor hoy en día, pero los tres primeros del mundo la verdad que son los que tienen más opciones. Son Jason Day, que es el australiano, número uno del mundo, Dustin Johnson, que viene de ganar el US Open y también el Bridgestone de la Copa del Mundo, y por supuesto también Jordan Spieth, que Jordan Spieth es un portento de la naturaleza, es el jugador que mejor patea y bueno, que en el último año pues ha ganado dos majors, ha quedado otras dos veces segundo y otra cuarto, es decir, que es un hombre también tocado para ganar muchos grandes y que en estos torneos pues se viene arriba. Y luego, pues bueno, vamos a tirar también de nuestro corazoncito y ver que tenemos aquí cinco españoles, con uno ya hemos hablado, con John Ram, tenemos otro debutante, Scott Fernández, que también está en su primer año como profesional, tenemos un súper veterano, Miguel Ángel Jiménez, que está disputando el que quizás sea su último torneo, porque ya con 52 años pues no va a tener opción de disputar muchos grandes más. Y bueno, y luego tenemos a nuestros dos olímpicos, a Sergio García y a Rafa Cabrera, que están en muy buen estado de forma, que los dos están llevando una temporada muy seria y que no hay que descartarles en absoluto para el triunfo, porque bueno, se desenvuelven muy bien en este tipo de competiciones, este tipo de campos escoceses. Hay que decir que es un links, estos campos son los que están en la costa, que están batidos por el viento, claro, por un tiempo cambiante. Aquí se dice que el Open siempre vive las cuatro estaciones en un día, porque igual hace sol, que ves a los jugadores con gorros, con guantes, llueve, es decir, esto es una auténtica locura, es muy difícil controlar el tiempo. Hay mucha diferencia entre los jugadores que salen por la mañana y los de por la tarde, pueden jugar dos campos totalmente distintos con pocas horas de diferencia, y bueno, pues es siempre una lotería, pero vamos, yo creo que entre los nombres que hemos manejado, pues puede estar el vencedor final. Qué buena tinta tiene, es apasionante vivir el golf cuando llega un grande como este, además el histórico British, el torneo más antiguo del mundo, y además teniendo aquí la suerte de que lo cuente Miguel Ángel Barbero, que lo cuenta de maravilla, y encima nos ha acercado a la figura de John Ram, pues es un lujazo. Así que Miguel Ángel, lo vamos contando, vamos hablando durante todos estos días. Un abrazo fuerte, ¿eh? Igualmente para vosotros, hasta mañana. El partido de las 12. COPE, estar informado.